Yo creo de que se ha hecho y se hace y se hacen esfuerzos desde todas las instituciones, pero no es suficiente. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿dónde están los vacíos y las fallas? Y lo que hay que preguntarse es qué pasa con la implementación efectiva de las políticas. Las mujeres denuncian porque hay derechos, pero después que denuncian, falta una protección real a esas mujeres y a sus hijos. Entonces creo que ese es un punto en el que tenemos que pararnos a pensar. O sea, hace falta acompañamiento, asesoramiento legal, hace falta generar las condiciones que le den la seguridad necesaria una vez que la denuncia se hace.